Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. No, pero no, te dije que no, no me... Está como Elvira. No puedo. Bueno, volvimos, ya saben ustedes dónde estoy. Pensé que era Elvira. Más o menos, ¿no? Ahora le copio la dinámica de ingreso a Elvira, ¿no? Qué mal. Bueno, obviamente ya saben dónde estoy, la audiencia también. Estoy en el Aeroclub, estoy con Eduardo Leoncini Pato para todo el mundo y con Guillermo... Marcenal. Pero perfecto, ahí va. Con Guillermo Marcenal, que es el secretario del Aeroclub, y con el Pato, que no puedo. A ver qué parte no entendés. Que, ¿cómo es esto? Que pones a alguien al ingreso para que me convenza. A ver, explícame. Bueno, buenos días, Jorge. Hola. ¿Cómo estás todo por ahí? Bien, muy bien. Posible, vos sabés que es imposible. No hay caso, no la podés compensar. Le pusimos ¿no? hasta la seguridad inmediata para llevarla directo al avión y no pudimos. Sí. ¿Le ofreciste paracaída o no? Eso no. Ella está, tiene todas las disposiciones de todo lo que tenemos y es imposible. No hay caso. Hasta el avión limpio estaba. Desinfectado, todo el protocolo. No, por el tema de la pandemia, el protocolo es que cada dos horas y media es que podemos volar con cada alumno. Seguro. Ella estaba puesta en uno de esos lugares. Y no hubo caso. Bueno. Les cuento que mientras hablábamos eso en la salida anterior, hay oyentes que dicen, bueno, que están dispuestos a volar por mí. Estoy tratando de buscar el celular que termina en 530, está dispuesto a volar. Lo dejamos que vuele por nosotros. Bueno, más allá de toda esta chanza de introducción, queremos saber justamente cómo están trabajando ustedes, cómo ha trabajado durante este tiempo, porque venimos cada previa de la temporada, pero durante el año, este año, no pasamos por acá. Queremos saber justamente ya en forma más seria cómo han ido trabajando, Eduardo. Bueno, mira, por suerte el Aeroclub desde el 13 de marzo, que ya habíamos comenzado la parte de los cursos teóricos del primer semestre, pudimos hacerlo por plataforma virtual, la gran mayoría del curso teórico, y tuvimos buena recepción. Pudimos seguir trabajando ya más adelante, ya por el mes de agosto que empezamos el tema de los vuelos, con los protocolos del club y del Ministerio de Salud Pública, pudimos empezar a volar más restringidos. Volábamos 3 alumnos por día máximo. Y bueno, ahora con el avenimiento de mayor cantidad de luz, podemos llegar hasta 5 con la diferencia horaria entre vuelo y vuelo. Guillermo te va a explicar un poquito más en qué cuál fue el concepto nuestro en el tema de la instrucción, que si bien este año es un año totalmente atípico para todo el mundo, para nosotros fue relativamente muy positivo porque tuvimos nuevos alumnos, nuevas inquietudes de gente que venía, entonces pudimos llevarlo adelante bastante bien para lo que fue. Antes de pasar a Guillermo, tengo tal vez entonces una percepción errónea o equivocada. Yo entiendo, y viviendo muy cerca de esta zona, que principalmente los fines de semana ha habido muchísimo movimiento. ¿Me equivoco entonces en la percepción? Mirá, el movimiento que ves es movimiento normalmente nacional, uh-huh, interno. El movimiento que en esta época empezaba a venir de otros puntos, de otras partes de Sudamérica, tanto Argentina como Brasil, está totalmente o parcialmente disminuido. Todos esos movimientos tienen que hacerse de entrada y salida por los aeropuertos internacionales, tanto de Carrasco como de Laguna del Sauce, que son los aprobados para los ingresos con todo el protocolo que lleva. Y luego... tal vez puedan venir a apuntar al Jawel, pero son los mismos, la verdad, que son los mismos. Tenemos movimientos internos de otros departamentos y de Montevideo que vienen sus avionetas privadas. Guillermo, fuera de micrófono, justamente hablábamos de esto, de lo que representa entonces este trabajo que se realiza, decías, en el aeropuerto de Laguna del Sauce y en el aeropuerto de Carrasco, son los que realmente tienen funcionamiento. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buen Ricardo. Buen día. Buen día. Sí, en realidad las aeronaves que no son de matrícula uruguaya, que son extranjeras, tienen que sí o sí aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, Laguna del Sauce, o en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. Acá, como bien decía Eduardo, el Pato, las aeronaves que están llegando son de matrícula nacional, o sea, pueden venir de Salto, de Rivera, pero son siempre... aeronaves, como decimos en la jerga, Charlie R, que son la matrícula de las aeronaves uruguayas. Y Eduardo, Guillermo, a ti en lo que es la parte de secretariado, supongo también te compete la parte administrativa del aeroclub, supongo, así será. ¿Cómo es sobrellevar la parte económica en toda esta situación? Bueno, nosotros, por suerte, hemos tenido un nuevo ingreso de alumnado, que básicamente nosotros llevamos las cuentas al día con las horas de vuelo y cursos que brindamos, y que a veces con algún piloto que se arrima a hacer su reentrenamiento y salir a volar con su familia y amigos. Pero este año, gracias a la pandemia, si quiere, hemos tenido un público algo diferente, gente que de repente económicamente no la está pasando mal, que la está pasando relativamente bien o que está más o menos cómoda, que la pandemia hizo que tuviera tiempo para cumplir ciertos sueños. Entonces empezó a arrimar gente que tenía una edad ya más avanzada, que nadie diría que con 60 años vas a empezar un curso de piloto sin ningún problema, teniendo el certificado médico que lo habilita, están empezando, están cumpliendo sus sueños, está habiendo una sinergia entre la gente joven y, bueno, lo único que se extraña, que estamos un poco limitados, es a través de los protocolos, todo lo que era la parte social del club, la parte de los asados, las comidas, las juntadas, las mateadas, hacer trabajos en equipo, que básicamente nos caracterizamos por eso, juntarnos entre 8, 10, 15, a de repente a ordenar, limpiar, hacer cosas dentro del club. Eso está muy minimizado y no lo hemos podido hacer este año a través de la pandemia. Al margen de eso, ha sido una gran enseñanza, un gran aprendizaje para todos, mismo con el Pato y otra gente, y todo lo que es la directiva del club, cuerpo de instructores, que ha sido una manera de aprender a trabajar de otra forma. El Pato hoy mencionó el tema del uso de las herramientas virtuales, como lo que era el Zoom para el tema de las clases, diagramar de nuevo. Un esfuerzo también para alumnos que no están acostumbrados a las nuevas tecnologías, gente de todas las edades, que tienen que adaptarse al nuevo uso. Y lo que decía, en el invierno, que hay menos luz solar, podíamos trabajar nada más que con 3 alumnos por día en vuelo, porque necesitábamos una X cantidad de horas, por lo menos mínimo 3 horas, entre vuelo y vuelo, para que haya una correcta ventilación de la aeronave, la desinfección de la aeronave, usando todo lo que es alcohol, etcétera. Me encanta llegar a los lugares y que esta pandemia pase a ser positiva, porque lo decía Guillermo, 2 cosas positivas. El trabajo que han realizado, pero además que personas de más de 60 años tengan el coraje, se animen y piensen, yo puedo, y se animen a venir y tratar de aprender. Por eso te estamos esperando a vos, que hagas el vuelo, ¿no? Pero yo no tengo 60. No, tenés menos, pero el vuelo lo podés hacer igual. Ah, bueno. Entonces, ya sabés, si no, vamos a tener que traer a Jorge y a Ricardo para que otra vez vean ellos las cosas como las tienen que ver, y la movilera no lo ve. Como bueno. Ahora entendí, Karina está esperando la jubilación para subir. Claro. Me falta un buen rato, por suerte, ¿no? Pero bueno, no sé si vivirá Leoncini, no quiero decir que sea más grande que yo, pero... Jorge, está bravo. No, Eduardo, fuera de broma, ¿cuánto tiempo le lleva al alumno volar? ¿Cuánto tiempo le lleva a volar solo, no? El alumno, supongo acompañado, sí. Poder más pilotear. Es muy buena la pregunta. Mirá, nosotros hace 3 años... casi 4 empezamos a cambiar la matriz un poco de lo que era tradicionalmente la enseñanza del vuelo, y empezamos a poner un poquito por delante también la parte teórica. Con eso hemos logrado que el alumno, cuando llega al avión, ya tiene un fundamento teórico más avanzado, y hemos logrado sacar gente antes de las 10 horas de vuelo sola. ¿Ah? No te asustes, no cierres los ojos, cierra los ojos, Jorge. No quiere ni escuchar esto, pero es terrible. No, pienso que qué valientes que son ambos dos, ¿no? Tanto hemos logrado esa ecuación, y lo bueno de esto es que estamos presentando a pilotos, no con el mínimo, que son 40 horas que necesitan de práctica, sí, pero hemos llegado a presentar pilotos con 43 horas. Uh-huh. O sea que entre las 43 horas y las 50 estamos minimizando los tiempos para que esa gente se pueda recibir. Bien, Jorge, Ricardo, Guillermo y Eduardo, les escuchan. Bien, y siguiendo en la misma línea de razonamiento, y cada despegue más o menos, ¿cuántas horas de vuelo promedio tiene? ¿Cada despegue? Sí. Ricardo, Guillermo, por acá. Mirá, Jorge, perdón. Uh-huh. Va a depender mucho de en qué fase está el alumno. Obviamente que los primeros vuelos son vuelos que no llegan a la hora, generalmente rondan entre los 35 a 45, 50 minutos máximo. Es por un tema de que el alumno se abruma muy rápidamente, hay mucha información que procesar en la cabina, y bueno, y lleva el cuerpo también una adaptación, que es el... muchos no lo tienen, algunas personas tienen ese quickie que le decimos ese... Más fino no puedo ser, ¿eh? Sí, ese quickie que es normal a veces, y adaptarse a las sensaciones nuevas, que es la sensación a ascender o descender, ¿ah? Al margen de eso, luego empiezan a verle una preparación para lo que es el primer vuelo solo, donde el alumno aumenta su confianza, son vuelos que son entre 45 minutos y una hora, y luego viene la parte quizás de navegaciones, donde van a haber vuelos quizás de hasta 3 horas, 3 horas y media, que es lo que implica una navegación. De repente se puede ir hacia Rocha 33, podemos ir a Durazno, ahí vamos a depender. A veces ese alumno que no lo quiere hacer con un fin de profesional, porque también está el alumno que llega porque quiere dedicarse y vivir de esto y se va a formar profesionalmente, y está la persona que quiere cumplir un sueño y simplemente quiere vivir la experiencia y lo toma totalmente como un hobby. A esas dos personas que llegan al club, lo primero que se le va a poner es la seguridad por delante, como hacemos siempre con la aviación, así somos los aeronáuticos. Y luego de eso, quizás hay personas que dentro de su curso quieren conocer tal o cual lado y probamos hacer una navegación, que es parte de los requisitos, donde ellos hacen planificaciones para que puedan ir y recorrer el país, la parte del país que a ellos les guste, o que tengan familiares para visitar, o se pueden hacer muchas cosas. Bien. Las horas de vuelo durante la formación y los entrenamientos, ¿se computan para el futuro del piloto o arranca a cero cuando es realmente profesional y tiene su carnet? No, arranca de cero. Arranca de cero. Es una bitácora profesional que lo va a llevar hasta que se le termine el primer libro y vaya acumulando libros, y ahí va acumulando su experiencia, tanto como alumno piloto, como piloto, y después como piloto comercial. Si hacemos un comparativo, Guillermo Eduardo, de la licencia de conducir que uno obtiene, ¿no es lo mismo conducir un autito, una camioneta, que un camión con remolque o un ómnibus, verdad? En el caso de la aviación, ¿los parámetros varían mucho de la formación que logran con ustedes en los aeroclubes al pasaje a otro tipo de aeronaves? ¿Cómo es eso? Mirá, cuando uno se recibe de piloto privado, sí, que es la primera licencia que uno obtiene en todo el mundo, igual que está acá, igual que todo el mundo, desde la hora cero que te está subiendo el avión y el primer vuelo que vas a tener instrucción, va a computar como experiencia para tu futuro. Uh-huh. Cuenta y vale como hora de vuelo. Al margen de eso, lo que me estás preguntando sobre las licencias, la licencia de piloto privado, que es un mínimo estipulado de 40 horas en la parte legal, te va a permitir volar aeronaves, monomotores terrestres, o sea que no sean anfibias, que atraviesen en la tierra, hasta los 5.700 kilos. Uh-huh. Es lo que la jerga, la gente en la calle dice avionetas. Claro. El tema es que nosotros, los aeronáuticos, para nosotros son todos aviones. La palabra avioneta no la usamos porque no existe ningún lugar donde diga que es una aeronave de pequeño porte o de mayor porte. Uh-huh. Entonces, ya después de los 5.700 kilos, todas las aeronaves necesitan tener una habilitación tipo y vas a tener que hacer un curso específico, uh-huh, de cada avión para volar. Sea un avión de línea aérea, un 737, un Airbus, o puede ser un jet privado. Cualquier aeronave que supere los 5.700 kilos necesita tener un curso aparte. Uh-huh. La licencia de piloto comercial se obtiene después de las 200 horas de vuelo, de experiencia, y, como te decía, todas estas horas que haces en el curso de piloto, uh-huh, privado, que es de carácter amateur, vas a poder hacerlo para piloto comercial, te computan. Claro. No sé tu caso, Guillermo, pero Eduardo ha andado con gente arriba, con un montón de gente, piloto comercial. ¿Cuántas horas, Eduardo, encima a esta altura? Ahora yo estoy casi en las 5.000 horas. Ah, miércoles. 5.000 horas. Y Karina nos anima. Para, Eduardo, parando para comer, aclarémosle a la gente, ¿no? Sí, hablá. Aterrizando para ir al baño. Sí, claro. Son horas, ¿no? Son horas. A ver, quiero hablar ahora del Aeroclub, de todo lo que significa el funcionamiento de ese lugar, porque desde hace un tiempo ya que estamos en comunicación con ustedes y sabemos que han pasado por diferentes situaciones en lo que tiene que ver con la infraestructura, el mantenimiento, el funcionamiento, hasta con el corte del pasto, ¿sí? ¿Cómo está hoy todo lo que tiene que ver con la infraestructura y lo logístico de Aeroclub? Bueno, mirá, seguimos en la fase de como los últimos años se había visto. Sigue con la administración de la gimnasia, con los recortes típicos de las épocas estas de decadencia que tenemos, minimizado los recursos económicos. Y bueno, vienen haciendo un esfuerzo bastante grande como para mantener todo lo que es la parte de infraestructura mínima recomendable. Uh-huh. El corte de pasto, los laterales de la pista. Si se habrán hecho bien las cosas hace tiempo, que la pista hace más de 20 años no tiene mantenimiento y ves en las condiciones que está, ¿no? Claro. Se viene manteniendo relativamente bien. Uh-huh. O sea que con lo poco que le dan, creo que a esta altura se está haciendo mínimo. Intentamos nosotros aportar nuestro granito de arena, que sabes que a veces cuesta poder ayudar al Estado para que te autorice hacerlo. Y bueno, por ahora la venimos sobrellevando, ¿no? Bien, pero todas esas tareas, ¿responsabilidad de quién es? Por ahora sigue siendo de la gimnasia, que es el organismo... Que es la que tiene que hacer el mantenimiento. La administración del campo. El campo sigue siendo un predio de la intendencia. Sí. Y lo administra a través del Ministerio de Defensa la gimnasia. Que es la que se encarga de pagar el mantenimiento también. Claro, que lo hacen ellos, personal de ellos. Sí, sí. Así que por suerte... hubo gente que estaba reciclada, que venía de Pluna, Entel, mirá lo que te estoy diciendo, que era de la zona acá de Maldonado, y se reinsertó a trabajar acá en Nicahuel. Uh-huh. Así que imagínate, te digo que acá hay historia, ¿no? Bien, bien, bien. No, pero si estamos hablando de un lugar que ha tenido esta dinámica durante este año, e inclusive hasta la incorporación de nueva gente allí en los cursos y demás, supongo que también eso requiere... no solamente de un mantenimiento lugar adecuado, sino pensar en mejorarlo. Inclusive la parte edilicia, ¿cómo está? La parte edilicia está como si vinieras al pasado, ¿viste? Está exactamente igual. Sigue igual. Y en la dinastía, ¿no? En la dinastía con el cambio de gobierno, mirá, no ha habido ningún movimiento ni a favor ni en contra. Y es muy reciente. Yo creo que van a soplar tiempos nuevos, viste, sobre todo por los últimos movimientos aeronáuticos de otros emprendimientos privados que hay en la zona, como para ayornarse. Pero bueno, te digo, para nosotros, lo que es la pandemia, como decía Guillermo, si bien estuvimos muy restringidos en gran parte del año y seguimos estándolo y vamos a ir a estar más restringidos, tuvo el club una iniciativa de proceder a una de las aeronaves y habilitarla con una serie de equipamientos que son costosos para poder darle a los pilotos que formamos acá otro tipo de incentivo para tener otro tipo de calificaciones. Por ejemplo, para el vuelo por instrumento. Y esto salió durante este año por veíamos cómo había y cómo se iba procediendo de determinados requerimientos que pedía gente que venía que no tenía tiempo en otras circunstancias y ahora sí. Y esto quiera que no, fue por un tema pandémico, si se quiere, ¿no? Claro. A ver, Guillermo quería acotar algo más. No, cuando estaba hablando Eduardo, el Pato, sobre la parte de edilicia, que se mantiene igual, hacer un pequeño desmarque, la parte de lo que es el aeropuerto y la gimnasia, con el Aeroclub Punta del Este, que somos nosotros. Y esta parte, nosotros somos los encargados de mantenerla, nuestros salones, nuestro hangar, nuestras oficinas que nosotros tenemos de operaciones, con muy poco dinero, pero mucho amor, uh-huh. Se nota que nosotros estamos despegados en ese sentido. Uh-huh. Lo otro que les quería comentar es que está llegando el verano, y como llega el verano, empieza a haber el movimiento típico que a veces hay de aeronaves uruguayas, algún paracaidista, y cosas que se hay acá, y los clásicos vuelos panorámicos que tenemos en el Aeroclub, claro. Que es personas que están en la zona de la península, o que quieren hacer algún regalo de cumpleaños colectivo en el trabajo, que también lo hacen, que se contactan con nosotros para hacer un vuelo sobre la bahía y hacer esas fotos de las vistas aéreas que han visto en algunas redes sociales, que son muy bonitas. Claro. Una cosa para contarles, Ricardo y Jorge, que a través de la Federación Uruguaya de Aeroclubes, que nuclea casi 24 o 25 instituciones en todo el país, se hizo un esfuerzo muy grande durante 2 años. Logramos hacer un plan matriz para que todos los aeroclubes intenten estar certificados para dar instrucción autorizada por DINASE. El club Punta del Este, este año, en abril, creo que nos pasaron la inspección, después que había empezado la pandemia, en abril o junio fue que nos pasaron, logramos tener esa autorización, lo cual no es menor en momentos estos, ¿viste? Guillermo Eduardo, estuvo muy buena la aclaración recién de Guillermo, que yo la quería hacer con ustedes, separarlos tanto, porque hemos mezclado mucho los temas, ¿no? Que no se crea que el Aeroclub Punta del Este es el administrador del Jawel y tiene que hacer la pista y tiene que hacer todo. Ustedes están instalados allí, tienen instalaciones propias. A propósito de esta separación, quería preguntarles, porque no me quedó claro al principio, cuando hablan de ese incremento, ustedes mencionaban la llegada de aeronaves de pequeño porte de distintos puntos del país. ¿Esto a través de las actividades de los aeroclubes o se intensificaron los vuelos privados, particulares o de aerotaxi? ¿Cómo fue eso? Mire, la verdad es que las aeronaves que están viniendo a Punta del Este, al aeropuerto de Jawel, son aeronaves de particulares o de aeroclubes. Taxi aéreo acá llega muy poco. Cuando se habla de taxi aéreo dentro de Uruguay puede llegar a venir algo, pero lo que más destila en el Uruguay de taxi aéreo son aeronaves extranjeras que están basadas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay, que ingresan con pasajeros de un nivel socioeconómico alto a los puntos de principal llegada, que en este momento son solamente el aeropuerto de Carrasco y el aeropuerto internacional de Punta del Este. Entonces aquí no están llegando. Muy rara vez podemos llegar a ver alguna aeronave de matrícula extranjera que aterrice, haga los papeles de migraciones y venga a quedarse en Punta del Este, acá en Jawel. Que además en esta situación tiene que estar dentro de las excepciones, ¿no? Ahora las cosas cambiaron, independientemente de lo anterior, claro. Al principio de marzo, cuando empezó todo esto, entre el 12, 13 de marzo y fines de abril, existía una cintura mayor, a pesar de que no, la cintura mayor no era para todo el mundo, pero en la aeronáutica fue más que hoy en día, donde te permitían que vinieran extranjeros, siempre y cuando el vuelo tuviera alguna repatriación de algún uruguayo. Entonces, de repente, si alguien quería venir para Punta del Este en su avión privado o lo que sea, tenía que traer consigo al menos uno o dos uruguayos para justificar la llegada. Claro, esas operaciones retorno que se denominaron. Exactamente, eso estuvo muy bien en realidad, porque es una manera de abaratar costos para el Estado, que sabemos que poner un avión como el Hércules o los distintos aeronaves que tiene la Fuerza Aérea a disposición o pagarle un privado el charter para traer a los uruguayos es algo caro e inviable muchas veces, que por razones de necesidad lo tienen que hacer. Entonces es una manera de poder decir, bueno, te permito la llegada, pero bueno, me traes a la gente que está afuera. Bien, redondeamos esta charla. Gracias a los dos, éxitos, saludos para toda la gente allí. Los estamos esperando, no arruguen. Claro, porque a mí, yo voy al frente y digo, yo no me animo, pero a ver, ambos dos. No. Bueno, Jorge y Ricardo, un gusto como siempre, esperamos verlos por acá para que vengan. Y no nos deje este vuelo trancado. Yo voy a esperar el trámite de la jubilación de Karina y voy con ella. Yo voy todas las veces que me inviten. Hoy no voy porque me invitaron de ahora para luego y no puedo. Sí. Ya lo vamos a coordinar, Ricardo, y después sabemos que lo contás al aire. Y le decís alguna cosa a Karina. Sí, sí. Gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Cómo se llama la persona que está al ingreso allí, que también sabía que yo no me animaba? Que me toma los datos, me pidió el documento. No se acuerdan. Bueno, saludo para él, que el seguramente... Portero. Dale, el portero. El portero. Sí. Ahora le damos. Debe estar. Ahora lo saludamos. Bueno, gente, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. No voy a subir. Seguramente voy a compartir imágenes para ustedes y la audiencia. de Eduardo y Guillermo que se van. Una foto, aunque sea, allí sentada en el avión. No, aterrizaste. No quiere, está dura. Chao, chao. Dale, chao. Frecuencia abierta.